Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy entusiasmada porque realmente se están escuchando cosas no solamente muy interesantes y no solo diagnósticos, sino también de aquí deberán salir propuestas, Juan Carlos. Sí, todo el congreso, el evento de Claxo es de enorme trascendencia porque, bueno, el hecho de aglutinar a la intelectualidad, al mundo académico de todo el continente, yo diría la intelectualidad progresista, de izquierda, transformadora, es un acontecimiento en sí muy importante que muestra la determinación de enfrentar en términos culturales, en términos intelectuales, por qué no decirlo, los desafíos, los retos de este momento, que, bueno, son los de responder cuáles son las mejores teorías, los mejores pensamientos para esta época, ¿no? Había alguien que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Por lo tanto, fue un gran acontecimiento. Acerca del discurso de Cristina, yo creo que vale la pena pensar cuál es el eje central de su discurso, ¿no? Que no es un discurso, ¿cómo diría?, coyunturalista, bueno, qué está pasando en estos días, sino un poco más táctico en relación a los tiempos que están corriendo. Y lo central para mí fue la búsqueda de algunas ideas para salir al encuentro del problema de los problemas en la Argentina y en toda la región, que es el de la unidad, que es el de la unión para enfrentar a la derecha. Incluso con la derecha, con elementos fascistas como en Brasil, o a la derecha conservadora argentina. Y ella entonces pone el énfasis en la creación de este frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupe todos los sectores agredidos, ¿no es cierto? O sea, insiste en la idea de la gran amplitud, dice la división es un lujo que no nos podemos permitir históricamente, y para mí eso es el eje. Ahora, ese párrafo sobre que no hay derechas e izquierdas, no que no hay, sino que no es el eje principal, sino que hay que ir por el eje del sujeto pueblo, la idea de sujeto pueblo en vez de derechas e izquierdas. Claro, es como una suerte de nueva categoría de análisis, me parece. Sí, sí. Si lo pensamos un poco, Luisa, el pueblo, ella de algún modo lo dijo, ¿qué es el pueblo? No son solo los pobres, el pueblo son los comerciantes, los estudiantes, los docentes, es todo lo que está al margen, y ahora lo digo yo, de lo que sería el antipueblo, que es la minoría. Claro. Y entonces, en ese marco, es que ella dice, bueno, los pañuelos celestes que son parte del pueblo, porque en realidad, aunque en el tema del aborto tengamos una discrepancia, pero están dispuestos a venir con nosotros como parte del pueblo contra la derecha, nosotros los tenemos que acoger. Claro. Este es un poco. Sí. Tampoco, eso es un poco lo que ella creo que dice, bueno, no nos vamos a dividir entre los que rezan y los que no rezan. O sea, creo que el eje del discurso es poner el acento en que hay que unir con una amplitud, yo diría, de gran audacia, ¿no? Claro. Y hacer el esfuerzo enorme por ciertas categorías ideológicas o ciertas cuestiones propias de la lucha política que nos llevan a achicamiento, digamos, en la visión. Ella hizo el esfuerzo por tratar de romper, ¿no es cierto? Y por eso son polémicas estas declaraciones, yo no lo niego. Sí, por supuesto, me da la sensación de que a la luz de lo que viene provocando, porque la expresidenta habló de neoliberalismo, otros hablan de neocolonialismo. La realidad es que hay una política económica organizada, digitada, desde los grandes centros de poder, que tiene un efecto nefasto sobre, digamos, sobre los pueblos. Esto está claro. Por eso a mí me cuesta mucho ver los análisis que aparecen en los medios de comunicación, donde centran todo en una cuestión electoral de Cristina Fernández de Kirchner, porque allí habló Dilma, Pepe Mujica, digo, está lleno de líderes regionales que están planteando los mismos efectos de estas políticas sobre sus pueblos en general. Por eso me parece que ante la urgencia de la hora, el desastre económico que somete a enormes mayorías al hambre, a la falta de educación, a la falta de salud, lo que se está planteando aquí es, bueno, la unión tiene que ser lo más amplia posible, porque esos efectos los sufren los de izquierda, los de derecha, los que creen en la interrupción voluntaria del embarazo, los que se oponen. Creo que después, en todo caso, uno podrá discriminar, pero la urgencia de la hora me parece que es lo que hace plantear que esa unidad debe ser muy, muy amplia, Juan Carlos. Sí, es más, la verdad, yo me alegro que se susciten estas cuestiones controversiales, incluso al interior de nuestro espacio, ahora en el mes de noviembre, porque nos ayuda a que lo debatamos y vayamos asumiendo en plenitud las consecuencias de lo que decimos. Porque creo que todos decimos que es imprescindible que la derecha no vuelva a triunfar en el 2019 y se entronice otros 4 años porque está en un proceso de enajenación del patrimonio nacional y de la vida de la sociedad. Entonces, luego hay que asumir en plenitud qué quiere decir unirse con amplitud. Y ahí viene esto de entrar en ciertas honduras que Cristina, de algún modo, yo creo que en el discurso de ayer al mediodía aborda, ¿no es cierto? Yo recuerdo una cuestión que es muy conocida, de aquel planteo de que las alianzas, más que nada las alianzas electorales, que son tácticas, en una palabra, para un determinado momento histórico, las alianzas son para 10 años, para un año, para un mes o para una única circunstancia de un día, digamos. O sea, creo que hay que pensar que la elección del 2019 es una alianza que no deja de ser una alianza circunstancial para derrotar a la derecha. Y no quiero dejar de decir algo que a mí me entusiasma porque forma parte de mi propio ideario. Cristina también reivindicó la calle. Sí. E insistió en que debe incentivarse el protagonismo y la lucha social, además de la construcción política y de la construcción electoral, y además también planteó los temas de la lucha, de la batalla de ideas, ¿no es cierto?, que obviamente es otra de las cuestiones centrales. Pero bueno, creo que el discurso fue valioso y bueno, y da para la polémica, ¿no? No hay duda. Sí, bienvenido el debate. Habló también, casi fue un esbozo de la construcción de una nueva arquitectura institucional para preservar el funcionamiento de la democracia. Ahí podemos pensar en lo que vienen debatiendo distintos grupos de estudio y de juristas, que tiene que ver con una reforma o una nueva constitución para los tiempos que vienen, porque está claro que esta constitución no, digamos, ya prácticamente no da respuesta a las necesidades de la sociedad. Así que bueno, saldrá mucho y habrá documentos después para seguir analizando y debatiendo, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, nos estamos reencontrando. Hasta el lunes. Hasta el lunes próximo. Un abrazo.